Entonces, y en términos generales, la retroalimentación es muy buena porque la mayoría tiene experiencia con otros enfoques que no les han servido de mucho. Por ejemplo, psicoanálisis o humanismo, y no obtienen resultados, o si los obtienen es a muy largo plazo. Entonces aquí, como la atención es muy concreta, muy focalizada, con actividades muy claras, muy puntuales, y la población que tenemos aquí prácticamente, no sé, yo creo que el 70% de los pacientes que tenemos aquí son pacientes que tienen por lo menos licenciatura, pero tenemos gente con posgrados, gente muy brillante, que eso es lo que necesita, resultados rápidos, con evidencia, uh-huh. y que tengan fundamento también, ¿no? Entonces, en esa parte de la retroalimentación ha sido muy buena. Por ejemplo, en el grupo también, el grupo de apoyo, me dicen que les gusta como el enfoque, el estilo. En general, la retroalimentación es muy buena. Y creo que también eso me refuerza a mí para seguir haciendo mejor mi trabajo. Claro. ¿Con qué otros profesionales te relacionas para llevar a cabo tu actividad? Bueno, de todo. Hay médicos generales, psiquiatra, infectólogos, enfermeras, trabajadoras sociales. Creo que es como el equipo fuerte, que hay más gente que también nos está ayudando en el proceso, ¿no? Por ejemplo, las compañeras del área secretarial, que de pronto tienen las bases de datos, quien le proporciona los medicamentos a los pacientes, que puede tener otra clase de contacto con el paciente, tal vez menos formal, y de pronto me llama y me dice, oye, ¿sabes qué, Jess? Tal paciente me comentó esto, échale una llamada, o situaciones de ese tipo. Pero en general es un equipo bastante grande y la mayoría son infectólogos. ¿Cómo es evaluado tu desempeño dentro de tu actividad diaria? Pues a mí me dicen que bueno. Eso es lo que dicen. Hace poco igual hubo una junta y me dijeron que estaban muy contentos con mi trabajo, pero no hay una evaluación como en papel, objetiva. Hasta el momento no la hay. Tal vez sería bueno proponerlo. ¿Y tú utilizas algún modelo de autoevaluación para medir tu desempeño dentro de tu actividad diaria? Para mí el avance de los pacientes es mi indicador. Si veo que el paciente está avanzando, entonces las cosas van bien. Si veo que el paciente no está avanzando, es cuando tengo que echarme un clavado, a lo mejor a alguna otra técnica, asesorarme con alguien, buscar mayor información, ver qué tanto pudiera hacer el medicamento, ver qué tanto pudiera hacer alguna otra variable que no estoy yo controlando, ¿no? Que no estoy, en la cual no estoy pudiendo incidir. Pero sí, esa es la respuesta. Ok. Hay concepciones en la psicología que señalan que el área de la salud es solo uno de sus diferentes campos de aplicación, mientras que otras consideran que es importante diferenciar dos disciplinas científicas, la psicología en general y la psicología de la salud, lo que llevaría a considerar la existencia del psicólogo aplicado al campo de la salud o la existencia del psicólogo de la salud. Si tú consideras lo que haces de manera cotidiana, ¿qué piensas al respecto de la distinción de tales profesiones? Esto es, ¿se puede o no establecer que existe la especialización de la psicología dedicada a la salud? ¿Y por qué lo piensas así? Es que psicología tiene un problema. La carrera de psicología en México es como, no sé, de pronto me parece como si abrieran la carrera de chamanismo. Porque de pronto, de nuevo, no hay fundamentos, no está visto como una ciencia. Hay gente que está haciendo esfuerzos muy grandes porque esto se vea como tal, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente es importante especializarse. Y eso es otro de los problemas de psicología, ¿no? Se forman como psicólogo de todo y tampoco está bien. O bueno, sí está bien, pero no ejercer así. Okay. O sea, yo tengo compañeros que salen de la licenciatura Y ya se dicen, no, pues yo ya puedo atender a cualquier clase de paciente, puede ser un paciente con cáncer o lo que sea. Y no, y le hacen a todo, y de repente a la educativa y a lo laboral. Sí es importante especializarse en determinadas áreas, y hasta que eso suceda, ya poder intervenir. Porque si no, lo que haces, para saber si eso está bien hecho, porque tampoco hay un organismo que esté regulando esa parte, ni en el área de la salud, ni en el área educativa, ni en el área laboral. Entonces, en realidad, es un problema que viene desde la currícula, desde cómo está elaborada la currícula en México. O sea, somos de los... Bueno, no. O sea, en primer mundo, por ejemplo, todo se maneja desde lo que te estoy diciendo, ¿no? Psicología basada en evidencia. Llámese educativa, laboral, social, familiar, lo que sea, psicología basada en evidencia. Y aquí no. Aquí es, pues yo me baso en lo que creo, en lo que pienso, en lo que me imagino, en lo que me contó mi abuelita. Y eso no puede ser. Eso hace también que la atención no sea de calidad, y por eso crean que los psicólogos, pues, andamos por la vida analizando gente o jugando al intelectual, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú a qué tipo de profesional corresponderías? ¿Cómo se denominaría? ¿Psicólogo...? Pues en términos generales, psicólogo de la salud, pero yéndonos a lo específico, medicina conductual. Okay. ¿Te enfrentaste con algún problema o complicaciones cuando entraste a laborar en el campo de la salud? Ah, sí, claro. ¿Cómo? O sea, ¿cómo cuáles? Pues, por ejemplo, esto que te digo, en realidad, a mí me tocó ver médicos que decían psicología, ¿y esos qué hacen? Y si tú no tienes un artículo serio, de una revista científica seria, que incluso ellos lean, no te van a creer, o sea, tu palabra no sirve de nada. Entonces, todo es demostrar. Y lo mismo, o sea, había gente que, pues, como no sabía muy bien qué se hacía con el paciente, entonces no hacía nada y pensaban que no hacíamos nada. Okay. Entonces, era, ¿y para qué le llamas al psicólogo? No hace nada, ¿no? O, no, ¿psicólogo para qué? Que no sirve. ¿Qué función? ¿Qué sentido? No, tiene que estar bien en la parte médica. Y si tú no les demuestras, bueno, este artículo dice que no sé qué, y la parte médica interactúa, y la parte psicológica, etcétera, etcétera, hasta que no hay pruebas, ellos no te van a aceptar. Entonces, es una de las principales limitantes. Que por fortuna la formación en la maestría nos ayuda mucho a eso, ¿no? Pero solo en la maestría. O sea, es decir, los otros pobres que de pronto llegaban al hospital de servicio social o de prácticas, pues lloraban cuando un médico los molestaba, porque el ambiente entre médicos también es muy pesado. Entonces, sí, a mí me tocó ver gente llorar. Gente llorar, gente que ya no regresó y que se dedicó al área laboral, gente que, pues, que se ofendió y se fue a otro lado donde fueran más light, y gente que al revés, ¿no? Gente que se indignó y dijo, ah, sí, pues voy a leer, me voy a poner a estudiar y acá tienes tu artículo, y demuéstrame tú lo contrario con bases. Claro. Entonces, me he topado con eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Okay. Aquí menos, un poco más en cancerología, por ejemplo. Curiosamente. ¿Y actualmente entonces te sigues enfrentando a algún tipo de problema o complicación dentro de tu área? Pues de pronto, es un poco como, a ver, ¿y eso que hiciste, como por qué lo hiciste? Que no es una complicación como tal, o sea, en teoría se tendría que estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Demostrar lo que estás haciendo, las decisiones clínicas, por qué las estás tomando. No es una complicación como tal, es algo que se tendría que hacer de rutina, pero sí me llega a suceder de pronto aquí, ¿no? Okay. Solo eso. ¿Cómo describirías el perfil de las personas con las que ejerces su profesión? O sea, las cuales se ven beneficiadas por tu actividad. Lo que te comentaba hace un rato, son pacientes, la mayoría con estudios de, por, no sé, por lo menos, es decir, por lo menos preparatoria, alguna carrera técnica, licenciatura, maestría, gente joven, entre 25 y 45 años, más o menos, gente principalmente nos llega gente de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Okay. Pero de pronto llega gente que dice, yo quiero ser tratado en el mejor instituto, no sé qué, y entonces vienen desde Morelos, Yucatán, de distintos lugares, principalmente de la Ciudad de México. Pacientes, muchos de la comunidad gay, a muchas amas de casa que de pronto las infectan sus esposos. ¿Y qué más? Pues, no sé, me llegan mucho, por ejemplo, con síntomas depresivos y ansiosos. Y falta de apego a tratamiento también. Es frecuente, falta de apego a tratamiento. Creo que en términos generales es como... El perfil de... El perfil. Uh-huh. ¿Y por qué consideras que suceda eso de la falta de apego al tratamiento? ¿Cuáles son las causas que se dan? Es que hay varias cosas. En términos generales, esta es una institución en la cual los pacientes, la mayoría de los pacientes tienen un excelente apego. Por lo mismo, porque es gente instruida, gente que lee. O sea, de pronto yo me voy al grupo, oye, Jessica, ¿qué crees? Acaba de salir un antirretroviral de no sé qué, y lo aprobó no sé qué. Y yo así de, ¿qué? O sea, es gente que se informa mucho. Y un paciente informado es un paciente con buen pronóstico en general, ¿no? Okay. Entonces, eso es una de las variables que ayuda. Los pocos pacientes que no se apegan tienen que ver con trastornos mentales, como depresión, sobre todo depresión, ¿no? Okay. Que de plano dicen, ya no quiero saber nada y me lo dejo de tomar. Pacientes que... si nos llega uno que otro con un bajo nivel educativo. Entonces también como que no comprenden del todo la implicación del antirretroviral. Entonces hasta que ya te sientas con él, le explicas o incluso le das estrategias como muy concretas para que se apegue, hasta ese momento ya tal vez sea relevante para él, ¿no? Okay. También hay mucha gente que el hecho de tener VIH, de venir a una institución, de atenderse por eso, es una enfermedad muy estigmatizada. Uh-huh. Entonces... no mucha gente dice, es que no quiero que me vean, no quiero que sepan, entonces mejor no me atiendo. Otros, también porque a veces sus esquemas son un poco complicados, tienen que tomar 3 o 4 medicamentos y dicen, ay, ya me cansé, prefiero morir. Y así te lo dicen tal cual, ¿no? Entonces, se van buscando como alternativas. También... ¿qué más? Los problemas económicos. Hay gente, nos ha tocado gente que no tiene dinero ni siquiera para tomar su camión y venir para hacia acá. Son los menos, pero sí los hay. Uh-huh. Entonces se busca como la opción, si no es aquí, a lo mejor en alguna otra institución. ¿Qué más? Creo que es como lo más frecuente. Ok. Interesante. ¿Cuáles son los aspectos éticos que consideras indispensables en tu actividad diaria dentro del campo de la salud? Uf, o sea, la parte ética es sumamente importante. Tener bien claro el código ético del psicólogo, el manual de ética del instituto. Eso es importante porque te da como una guía, ¿no? Uh-huh. Pero también es... sumamente importante dentro de la parte ética que el psicólogo esté actualizado, que lea, que se investigue, que se informe, porque las diferentes poblaciones tienen diferentes necesidades. Y si vamos, como platicábamos hace un rato, con un enfoque como muy global, de aquí todo se vale, la atención va a ser alta y desde ahí estamos cayendo en faltas. Claro. Y no debe ser. O sea, la atención al paciente debe ser de excelencia. Y hablando de nuevo un poco del lema del instituto. Entonces, tenemos que estar constantemente, incluso de pronto cuando yo tengo como algún conflicto ahí, digo, ¿qué tengo que hacer? Yo me asesoro con gente de la maestría, con mis maestros justamente, claro, que son quienes tienen un poquito más de experiencia, porque sí es muy importante. O sea, en realidad hay distintos... áreas que de pronto como que no sabes muy bien cómo entrarle, conflictos, y sí es muy, muy importante tener claros los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, de respeto por la vida humana, el cuidado, como todos estos principios que, lo que te digo, en el código ético del psicólogo y también en el código de ética del instituto están como explícitos y resaltados, ¿no? Okay. ¿Cómo manejas a nivel personal las relaciones y las historias de los pacientes con los que te relacionas? Es decir, ¿ha llegado en alguna ocasión a causarte algún conflicto o desestabilización emocional a algún paciente? Pues mira, en algún momento, cuando estuve en el Fry, sí. Pero no, aprendí a manejarlo. Cuando estuve en cancerología, peor, o sea, porque ahí ves historias verdaderamente desgarradoras, o sea, desde gente que se está muriendo su hijo en el hospital, el paciente tiene que estar en quimio, en radio, sin un peso, se le quemó su casa y lo asaltaron, ¿no? O sea, historias terribles. Pero también en ese proceso he ido aprendiendo solo a hacer mi trabajo, ¿no? A no sobreinvolucrarme al punto de afectarme. Entonces, en algún momento acudí a como a sesiones también de terapia con una experta también en el área, en psicología de la salud, en medicina conductual, y con ella me apoyaba mucho. Aprendí a manejarlo bastante bien, ya la verdad es que no me afecta. De pronto sí hay uno que otro paciente que digo, oh, Dios, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Pero de ahí a que me afecte, no. Me preocupa, me ocupo, pero no me afecta. Okay. ¿Y tú cómo enfrentas la situación de trabajar con pacientes que tienen el riesgo de perder la vida, por ejemplo? Pues es que el trabajar con esta clase de pacientes también me ha aproximado al fenómeno de la muerte, ¿no? Trabajar en cuidados paliativos, entonces no es algo, al contrario, me ha ayudado como a asimilar un poco mi propio proceso de cómo voy a morir, he superado miedos también, y entonces es así como, pues sí, yo ya lo tengo como trabajado, como no me genera miedo, no me genera angustia, y de pronto sé que puede ser complicado, pero en general creo que también lo he manejado bastante bien conmigo y con los pacientes, ¿no? ¿Te encuentras laborando dentro del campo de la salud en el área que te gusta o en qué otra área te gustaría laborar? Aquí me encanta, o sea, siempre y cuando yo pueda estar atendiendo a pacientes y realizando intervenciones psicológicas en el área de la salud, a mí me encanta. O sea, puede ser aquí, puede ser cuidados paliativos, puede ser clínica de dolor, puede ser obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, diabetes, pacientes hipertensos. A mí, mientras se cumpla eso, yo no tengo ningún problema, me gusta. Entonces, aquí estoy muy bien, estoy muy contenta. Pero si mañana me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un espacio en diabetes y nos interesa. Igual podría decir que sí, porque también es algo que me gusta. A mí lo que me gusta es la parte de trabajar con los pacientes, las intervenciones únicamente. Bueno, eso y otras cosas, ¿no? Pero claro. Es lo que más me llena. Ok. ¿Realizas alguna actividad de investigación dentro de tu área de trabajo? Pues ahorita estamos realizando esto que te decía, un protocolo de atención a los pacientes que llegan. Entonces hacemos una evaluación y aparte colaboro en otras investigaciones. Por ejemplo, me toca evaluar riesgo suicida en mujeres con VIH, vírgenes a tratamiento. Ese, y de momento son los dos únicos, pero tenemos pensado otros 3 protocolos de investigación en cuanto lleguen las chicas de medicina conductual. Okay. Uno que tiene que ver con estigma, uno que tiene que ver con las creencias de los pacientes en relación a cómo viven el diagnóstico, si lo viven como una amenaza, como un beneficio, como un reto o como un daño, y en función de eso queremos realizar como intervenciones específicas. También otro que tiene que ver con el medicamento y afectaciones neurológicas, pero estamos como en proceso, apenas hablando. Okay. ¿Crees que es bien remunerado el trabajo que realizas en el campo de la salud? No. No se va a comparar nunca el salario de un psicólogo con lo que gana un subespecialista. Un psicólogo puede tener un doctorado, estar el mismo tiempo aquí que un médico, o ver la misma o más cantidad de pacientes, pero no, en realidad no. Y aparte no hay plazas. O sea, yo aquí no tengo plaza, yo estoy por honorarios. Okay. Entonces es peor. Plazas en el instituto, creo que hay, es así, si sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que 6 plazas para psicólogos, y la mitad de ellas están ocupadas por gente que no tiene la formación, que no tiene la experiencia, que no tiene el interés, pero que tiene algún familiar. Okay. Algún amigo o alguien, ¿no? No importa que esté haciendo iatrogenias a los pacientes, pero así es el sistema. Entonces, ni es bien pagado, ni... O sea, yo creo que trabajo sobre todo por el amor a mi trabajo, y bueno, sí, me deja como para vivir, pero uh-huh. En realidad sí creo que hace falta a ciertos perfiles. Porque, por ejemplo, tenemos psicólogos aquí que... no sé, o sea, que no tienen ni un año de experiencia con una plaza, ¿no? Uh-huh. Ni un año de experiencia con pacientes, ni un año, o que ni siquiera tenían cédula, pero son amigos de alguien, y entonces, pues, tienen la plaza, ¿no? La plaza. Entonces, okay. Y gente con maestría, gente con doctorado, gente que quiere ir a hacerse estancias postdoctorales a otro país, pero no tiene los contactos, no tiene esa otra parte, y bueno, se complica, ¿no? Okay. ¿Cómo definirías el espacio físico donde trabajas? Ah, maravilloso. Tengo mi escritorio, mi silla, las sillas para los pacientes, es cómodo, está iluminado. Tengo lo esencial, hojas para registrar, la computadora, bueno, esta es mía, yo la traje, pero bueno, la computadora... Y también tengo, este es como un espacio para ver pacientes, y aparte tengo mi espacio de trabajo. Okay. Del otro lado, y tengo un librero, un espacio para guardar mis documentos, un cajón, comparto con varios compañeros, hay un espacio para 6 personas, está una pasante, están 2 médicos, del otro lado una enfermera, 2 médicos encargados de protocolos, pero... El espacio es un lugar espacioso, bonito, limpio, iluminado y sobre todo cómodo para los pacientes. Y para mí también, ¿no? Claro, tú pasas más tiempo. Exacto. ¿Te fueron asignados algunos recursos para realizar tu trabajo? No. O sea, sí me dan facilidades. Ok. No, por ejemplo... Ya que si tengo el grupo, la sesión educativa para pacientes, entonces, bueno, me dan... Si necesito condones, me dan condones. Si necesito carteles, me los dan. Si necesito, a lo mejor, carpetas, lápices, plumas, hojas, todo ese material, si, conforme lo voy necesitando, lo van pidiendo. Pero no es que de inicio tenga asignado ciertos recursos o cierta cantidad de cosas. O sea, más bien, conforme yo voy necesitando y digo, bueno, voy a... ver a tantos pacientes, entonces necesito tantas hojas y tantas plumas y como cosas así, ¿no? Carpetas para ir almacenando los expedientes de los pacientes y esas cosas. Ok. ¿Participas en actividades inter y o multidisciplinarias? Sí, claro. Por ejemplo, juntas, las juntas en relación a protocolos, el intercambio de información respecto a los pacientes... por ejemplo, con los médicos, cuando me refieren a un paciente, uh-huh. siempre tengo, o bueno, al menos así lo aprendí de la maestría, y eso funciona mucho para hacer un trabajo no multidisciplinario, interdisciplinario. Entonces, me acerco, cuando me refieren al paciente, no es solo, te lo dejo, no, me vas a explicar qué tiene, desde cuándo lo tiene, en cuánto está su conteo de C4, su carga viral, cómo se comportó contigo, etcétera, ¿no? Okay. Cuando yo lo veo, le retroalimento también al o le proporciono información al médico. Mira, lo vi tal, y mi impresión fue tal, en las pruebas psicométricas encontré tal. La información que ellos me dan a mí me ayuda, y la información que yo les doy les ayuda. Entonces eso hace que trabajemos bien, ¿no? Okay. ¿Cuál es o ha sido tu mayor satisfacción dentro del área en la que laboras o has laborado en el sector salud? Uh-huh. Ya sea ahorita o lo que llevas de experiencia. Ver que un paciente esté aplicando lo que le estás enseñando, ver que le está funcionando. Eso, pues, no lo cambia por nada, ¿no? Ver que un paciente avanza, que no tenía las herramientas y que de pronto tú le dices, mira, estas son las herramientas, y que él vaya y las use, regrese y te diga, no manches, apliqué esto, mira, y me fue muy bien. Eso a mí, esa es mi principal satisfacción y mi motivación. Me hace muy feliz saber que lo que yo estoy haciendo le puedo ayudar a alguien, que a su vez eso se generaliza, porque le ayuda a una familia, a un grupo de amigos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de apoyo, de repente lo que vemos, los mismos compañeros del grupo de repente lo van difundiendo entre sus compañeros. Claro. Y hay quien le dice, oye, yo quiero, dile a tu psicóloga si me puede atender, o como cosas así por el estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso para mí es muy padre, es lo que me alimenta. Ok. Y al contrario, ¿cuál es o ha sido tu mayor conflicto o frustración? Pues eso, creo, lo que te comentaba hace un rato, que de pronto yo puedo tener toda la experiencia del mundo, puedo tener... bueno, yo me titulé por mención honorífica, una tesis excelente, artículos publicados, pero no tengo una plaza, ¿no? Y gente que no tiene, pues, diploma ni cédula, tiene plazas, ¿no? Entonces eso es un poco desmotivante, pero creo que, pues sí, eso. Sí, no sé, te iba a decir nada más, pero nada, pues es como que una parte muy importante. Exacto, que, exacto. Qué triste que en todos lados se ve ese tipo de situaciones todavía. Todavía. Pero bueno. Esperemos que la cosa cambie. Esperemos. Pero se requiere mucho tiempo, mucha educación, mucha formación, sí, disciplina, ¿no? Yep. Última sección, la sección cuarta, que es la concepción personal sobre el quehacer del psicólogo profesional en el campo de la salud. Aquí hay una pequeña nota que es: de acuerdo con lo que has reflexionado y o pensado sobre el quehacer del psicólogo dedicado al campo de la salud, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué piensas que debería hacer de manera cotidiana dicho profesional? Creo que coincido un poco con esto que te comentaba del instituto. Creo que todo profesional completo debe tener la parte de asistencia, docencia e investigación. Cualquier profesional dedicado a la salud, no solo un psicólogo. Entonces, si trabajamos bien en esas tres áreas, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Es lo básico. ¿Qué piensas que debería saber dicho profesional para llevar a cabo sus actividades cotidianas? Es lo mismo, lo que te comentaba en alguna otra pregunta, la parte de conocimientos respecto a conocimientos técnicos respecto a las enfermedades, instrumentos, técnicas, la parte ética, autoconocimiento también, conocer la mística del lugar de trabajo, conocer de aspectos científicos, metodológicos, estadísticos, todo eso creo que es relevante. Okay. ¿Y qué piensas que debería saber hacer dicho profesional para llevar a cabo sus actividades? Hacer. Pues, para empezar, es estar dispuesto a trabajar. Porque hay gente que no se quiere levantar del escritorio, ¿no? Entonces, trabajar solo eso, pero, o sea, hacer lo que se tiene que hacer. Yo siempre digo, si en México todos hiciéramos por lo menos lo que tenemos que hacer, uh-huh, otra cosa sería nuestro país. Pero la gente no quiere hacer ni siquiera lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, ya del área acabo de escribir un manual de las actividades que se tienen que hacer aquí para las chicas de la maestría, para que tengan claro, bien, bien clara esa parte y que la lleven a cabo, ¿no? Todo esto que hemos platicado en las clases, ver pacientes, atender, y va desde, a veces son cositas que se tienen que hacer, el hecho de que un paciente te llame y te diga, oye, no puedo ir a tu consulta porque vivo lejísimos, pero porfa, échame la mano, dime qué puedo hacer. O sea, no nos podemos negar, forma parte de la atención. Y hasta esos detallitos son los que hacen la diferencia, ¿no? Claro. Entonces, trabajar. Ok. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las que debería laborar dicho profesional para llevar a cabo sus actividades cotidianas? Se va a escuchar feo, pero yo creo que las condiciones de trabajo como las que yo tengo, las querría cualquier profesional. Tengo mi espacio, tengo este espacio para ver pacientes, disponible solo para mí. Tengo el aula, no es mía, pero tengo mi horario asignado para el grupo de pacientes, una sala de juntas. O sea, yo creo que el espacio que aquí tengo sería el mínimo requerido para cualquier profesional. Es el que debería de ser. Pero cuando la persona quiera trabajar, puede hacer lo que yo en algún momento, atender a los pacientes en los escalones si así se requiere, punto, ¿no? Claro. O sea, son las ideales, pero no por no tenerlas no vamos a trabajar. Hay que trabajar donde sea, cuando sea. Ok. ¿Cuáles son las áreas de trabajo en las que debería incursionar dicho profesional? Yo duro y dale con lo mismo. Investigación. O sea, investigación es una parte muy fuerte, muy, muy fuerte. Y si no la tenemos dominada, ningún psicólogo cabe aquí. Okay. Investigación. Y la parte clínica, claro. Claro. La parte asistencial. ¿Cuáles deberían ser las personas con las que tendría que relacionarse? Es decir, ¿cuáles son las personas o empresas o instituciones que deberían contratar sus servicios? ¿Quiénes deberían recibir tales servicios y con cuáles profesionales de la salud debería relacionarse dicho profesional? No sé, instituciones de salud, instituciones públicas, privadas, que brinden atención a pacientes. La atención iría justamente dirigida a pacientes. Uh-huh. Y no sé, o sea, creo que instituciones hay muchas. Sí, se me olvidó, también trabajé para AXA, la aseguradora. No okay. sé, por ejemplo, uno pensaría el psicólogo en una aseguradora, sí, claro, o sea, se les brinda atención a los pacientes paliativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el psicólogo tiene que, yo lo veo así, psicólogo en teoría tendría que ser un modificador de conducta. Y todo lo que hace el ser humano es conducta. Claro. Entonces, en cualquier lugar donde haya seres humanos, tendría que haber un psicólogo interviniendo en conducta, ¿no? Por ejemplo, si se realizaran programas de uso de cinturón de seguridad, tal vez no estarían, no habría tantos muertos por accidentes. La cuestión de los meetings, un psicólogo, un modificador de conducta, sabría qué hacer, para que no se generara como los incidentes que se generan, claro. La parte política, o sea, donde hay humanos hay conducta y donde hay conducta cabe un psicólogo, alguien que tenga elementos para modificar conducta. Claro. Y con conducta no quiero irme a la parte reduccionista de solo conducta. Estamos hablando de emociones, pensamientos, interacciones, conducta como tal, etcétera, ¿no? Okay. ¿Qué nombre como profesional debería recibir el psicólogo cuyo trabajo estuviera dirigido al campo de la salud? ¿Tú cómo lo denominarías? Pues, un poco lo que platicábamos de pronto en la maestría es que psicología de la salud está como muy general, ¿no? Uh-huh. Ahí puede caber un psicoanalista, entonces está como muy general. A mí me gusta medicina conductual, ¿no? Y eso también da como cierto nivel, incluso entre otros profesionales de la salud. Claro. porque ya la verdad, la palabra psicología está muy gastada. Muy, muy gastada. Quien oye psicólogo no se ríe porque tal vez por respeto un poco, pero en realidad está muy gastada. A mí me gusta medicina conductual y bueno, sería bueno que todos los psicólogos que se van a dedicar a esta área, uh-huh, al área de la salud, tuvieran formación como desde esa perspectiva, ¿no? Yeah. Y no porque yo lo digo, porque funciona, porque lo pueden consultar en artículos, todo eso. Okay. Bueno, pues ya sería todo. Gracias por la atención y por participar en la entrevista. Muchas gracias por la entrevista.